Love is a many splendid thing. What? Love lifts us up where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All what? You need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night, just one night. There's no way, 'cause you can't pay. Qué lindo tema este, ¿eh? Sí, el anterior, un temazo que sí. No sé qué pasó, como que nos apareció algo raro, después nos sonó el otro tema, teníamos dos preparados clase B. Vamos a ver qué hacemos. Les decía, qué lindo tema este. Este es el del concurso. Este es el del concurso, exactamente. Este es el del concurso. Creo que todo el mundo igual más o menos sabe de qué película es. Como siempre. ¿Como siempre qué? La idea es que tienen que decirnos de qué peli es el tema que estamos escuchando. Sí, facilísimo. Escuchen un poquito, a ver. Una película muy romántica, una película que evidentemente es un musical, si sirve como pista. Una película que debe ser de los finales del... Acá tenemos el experto. Sí, tengo el experto acá atrás. Esto debe ser de... 2000 nos dice. Sí, sí, más o menos. Iba a decir finales de los 90, pero no, esto debe ser ya del 2000. Sí, sí. Una actriz principal preciosa. No digas más pista, recién arrancamos. Sí, bueno, todas las películas tienen una actriz principal. Está bien, pero ¿preciosa? Es preciosa, y la mayoría son preciosas. Es verdad, es verdad. Sí, la mayoría son preciosas. Bueno, ¿a qué número nos tienen que llamar para decirnos el título de la película? Al 1563-4373, mandarnos un mensaje... Exacto. Diciéndonos el nombre de la peli, sí. Los tres últimos números del DNI, estoy con los del celular. Sí, está bien. El número del celular igual te aparece. Del DNI, y se van a ganar un disco, sí. Que vamos a grabar, sí. Con todos los temas que estamos pasando en la era, que son temazos. Un disco con todos los temas, sí, sí. La verdad que sí. Vamos a armar un disco de la era y se los regalamos el viernes que viene, lo pueden pasar a buscar. Exactamente. O sea que la idea es adivinar quién es el... Mejor dicho, el título de la película, cuál es el título de la película de la canción que está sonando. Y si se animan ya pueden decirme los nombres de los dos actores principales. O sea, ustedes digan cosas, ¿sí? Nosotros estamos acá para escucharlos. Lo que quieran. Nos llega un mensaje de Merce que dice: Wally, salís muy bien. ¿Salgo muy bien? Besos, los quiero, Merce. Buenísimo, buenísimo. ¿Sabes qué? Te voy a volver a alargar el temita este, si te parece, otra vez desde el principio. Dale, lo escuchamos un poquito a ver si sacan, a ver, de qué peli es. A ver si sacan de quién es. Love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. All you need is love. Please don't start that again. All you need is love. A girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night, just one night. There's no way, 'cause you can't pay. In the name of love, one night in the name of love. You crazy fool, I won't give in to you. Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love, oh baby. Bueno, tenés que mandarnos un mensaje al 1563-4373 diciéndonos el nombre de la peli de este tema que estamos escuchando con tus últimos tres números de documento para ganarte un CD con todos temazos. Un CD con todos los temazos más mejores. Los más mejores de la era. Los más mejores de la era. Los más mejores de la era. Che, a ver si le ponemos un poco de pila. Vos sabés que me siento como trabado hoy. Pero mandame el tema. ¿Qué tema querés que te mande? El que no sonó antes. ¿Y cómo querés que haga para ponerte no el tema sé, que no sonó no antes? No sé, Me encanta ese tema, ese tema es buenísimo. Bueno, vamos a tratar de buscarlo para ponerlo un poquito más adelante. Por alguna razón no salió. Por alguna razón no salió. Esto es el concurso de la era de la boludez. Llámanos al 1563-4373 y decinos a quién pertenece esta película. ¿Qué película es? And I'll drink all the time. Para que no se queme el aceite, hay que ponerle un corcho antes de ponerlo a calentar, dejándolo toda la cocción. Vamos con un temita de Ojos de Brujo, con hambre. Hombre reprimido.